Mundofonías. Mundofonías. Famanga de Mbaburta, hey, Lemba mambori fa faraki san sandala keso banta mungu banta kabu nyancho te borla kele la bara Simba albay kuladi Simba lupay kuladi puti zibel pay kuladi Almano Fode kulubali mansa kuluni mansa ganda Kenye ba mugo manduma di mugo sarama fode kulubali Kulubali wo alaji dima Fode kulubali wo Horo musulu kema Horo denufa Jalibena badufa Alagi seku dima Gabwa Kabu mansila kele nyabata Malame dolomina Malame dolomina Malame dolomina Kabu nyancholu moriyata Nte malambe futa jonya kele mama janki waliere Flo Fula buta java siriva, fula gana java siriva Fode kulubali tiko Malame dolomina Hey malame dolomina Kabu nyanchol moriete Nte malambe futa jonya kele mama janki wali Nte malambe futa jonya kele mama janki wali Flo Namalambe futa jonya kele mama janki wali ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Mundofonías, este programa que os traemos desde Madrid, Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez para el medio centenar de emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Y estamos en el mes de septiembre del 2021. Como sabéis, todos los meses elegimos tres discos favoritos del programa entre aquellos que nos han subyugado, camelado, fascinado particularmente. Y en este caso también vuelve a ser mayoría absoluta. Dos de los tres discos son recopilaciones, como la anterior vez, en los meses de julio y agosto. Y hemos comenzado con una de esas maravillosas compilaciones titulada The Lost Maestros Collection Volumen 1. Nos llega desde un sello de Mali. Como ya os comentábamos, es una alegría que los discos no solamente nos lleguen de sellos, sobre todo de países occidentales, donde parece que hay más medios para producirlos, sino que también aparezcan estos sellos en países como Mali, produciendo y además divulgando maravillosas músicas como la de estos maestros perdidos. Perdidos y encontrados en este caso, porque escuchábamos aquí a este proyecto llamado Tambaura Jazz, formado allá por los años 70 y que se vuelve a reunir 40 años después, nada menos, los miembros vivos del proyecto, porque de hecho esa reunión también es en homenaje a uno de los fundadores del grupo ya fallecido, Mamutu Camara, conocido como Mangala. Esto pertenece, como digo, a esos favoritos de Mundofonías de septiembre de 2021, The Lost Maestros Collection Volumen 1, la pieza Kabu con la que abríamos esta edición de Mundofonías. Y otro de los favoritos en este mes en Mundofonías es además el estreno discográfico de un nuevo sello, Lion Songs Records, un sello que lanza el guitarrista, escritor y viajero Banin Eire. Él es de Estados Unidos y está especializado en músicas de África. Él tiene un programa de radio que se llama Afropop Worldwide, que emite desde Brooklyn en un estudio donde se ha grabado este disco. Mande Guitar African Guitar Series Volumen 1, o sea, guitarra mandinga, serie de guitarras africanas Volumen 1, es decir, esperamos que haya Volumen 2, incluso más. Y el artista que lo firma es Boubacar Badian Diabaté. Es el guitarrista principal de esta grabación, de este disco del que hemos elegido esta pieza, Bagunu. Thank you. hemos oído Bagunu, esta pieza en la que tenía protagonismo la guitarra de Boubacar Badian Diabaté, este artista de Mali, que empezó desde muy pequeño con la música, primero con los tambores tama, después con el ngoni, otro instrumento de cuerda pulsada, y después con la guitarra, que fue el instrumento con el que finalmente se quedó, del que se enamoró y que toca de esta manera tan maravillosa que has podido escuchar. Le acompañaba en la segunda guitarra Manfa Diabaté. Y este disco, como hemos dicho, se ha grabado en Estados Unidos con motivo de un viaje de Boubacar Badian Diabaté, que ha empezado desde 2010 a salir fuera de Mali para acompañar a su mujer en sus conciertos internacionales. Así que en uno de esos momentos, Bani Neire, el dueño de esta discográfica que decíamos Lion Songs, aprovechó para grabar este disco. Y que consta que hemos intentado buscar el nombre de la mujer de Boubacar, pero ese dato no lo teníamos en la información que hemos recibido y no lo hemos podido obtener, así que no ha sido por falta de ganas. Hemos escuchado dos de los discos favoritos, además doblete maliense, ese país extraordinariamente productivo en cuanto a riqueza y creatividad y cultura musical. El recopilatorio de Lost Maestros, además publicado allí en Mali por el sello Mieruba. Este disco de Boubacar Badian Traoré, publicado en este caso en Estados Unidos. Y el tercer disco, el tercero de los favoritos, no necesariamente en ese orden, pero sí en secuencia, en escucha, es el que vamos a oír a continuación. Como os comentábamos ya, es otra recopilación absolutamente fascinante que nos lleva al oriente de Cuba, al corazón del Changüí. Changüí, The Sound of Guantánamo es el título de este recopilatorio, nada menos que un triple CD con más de 50 piezas grabadas por grupos del oriente cubano, sobre todo de la zona, claro, de donde es originario este género, el Changüí, en los alrededores de Guantánamo, en ciudades como Yateras también, etcétera, etcétera. El libreto explicativo es prácticamente un libro muy completo. Y de hecho, estamos pensando hacer un programa especial con todas estas músicas porque hay diversos grupos a cuál más interesante en este recopilatorio. De momento nos vamos a quedar con el grupo Familia Vera y esta pieza Inspiración de los Pueblos. Todos los pueblos tienen su inspiración para bailar, para tocar, para gozar con la música, y en Guantánamo está el Changüí. Familia Vera, Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Hemos seguido aquí en Mundofonías con Conexión Cubana, en este caso con la orquesta Acocan, a los que hemos oído hace unos meses con esa canción que decía Corre, corre, que se acaba, que era muy animada, la verdad, y nos gustó mucho. Pues ahora presentan este single, Mi Conga es de Acocan, construida con los ritmos de la conga de los hoyos de Santiago de Cuba. Así que conexión también con el oriente cubano y cierta conexión, bueno, cierta, evidente conexión con música, ritmos afroamericanos sabrosos. Nos encontramos ahora nada menos que en Japón. ¿Quiénes serán? Bueno, pues los oyentes habituales de Mundofonías estaréis pensando con una idea fija en vuestra mente, que sin duda deben ser los Minjo Crusaders, de ese grupo fabuloso que mezcla ese género de canción popular japonesa, el Minjo, con rítmicas como el bugalú, la cumbia, el latín jazz, etcétera, etcétera. Bueno, pues de ellos tenemos un nuevo disco en directo, Live at Le Guess Who, es decir, en el Adivina Quién, sería la traducción del nombre de este local garito, como solemos decir por aquí, situado en la ciudad de Utrecht, en los Países Bajos. Bueno, pues allí Minjo Crusaders montaron su particular rumbón latino-japo-americano, si queréis llamarlo así, con piezas como esta que escuchamos, Mamuro Gawa Ondo. Teníamos a Minyo Crusaders en directo con esas canciones populares japonesas cantadas por mineros del carbón, por luchadores de sumo o por pescadores, como en el caso de este Mamurogawa Ondo. Aquí teníamos al fundador del grupo Katsumi Tanaka con sus amigos y compañeros con un nuevo trabajo después de ese fabuloso Echoes of Japan del año 2019, que fue favorito de Mundofonías, estuvo en los primeros puestos de la Transglobal World Music Chart, en fin, todo un exitazo, así que disfrutamos de nuevo con la música de estos fascinantes músicos japoneses, tan auténticos por un lado y tan cosmopolitas por otro. Live at Le Guess Who es el título del disco, en directo en ese local de la ciudad, como decíamos, de Utrecht, en los Países Bajos. Seguimos con conexión latinoamericana, aunque en este caso la música nos llega desde nuestro país, desde España, donde estamos Juan Antonio y yo, desde Zaragoza en concreto. Nos llega de la mano del grupo Amankai, que además es una asociación cultural situada en esa ciudad y llevan trabajando ya como grupo más de 40 años. Y aparte, pues tienen un espacio allí en Zaragoza que llaman la Casita de Amankai, a la que han dedicado este disco. ¿Y qué es esto de la casita? Pues es un espacio donde hay un estudio de grabación, un patio y cocina también, en fin, que pasan allí muy buenos ratos. Nos ha dado muchas ganas de ir a hacerles una visita a esta gente de Amankai. Y les oímos con este disco, que como decíamos está dedicado a este espacio tan importante para ellos, el disco Wasichapi, que quiere decir en la casita. La canción que hemos elegido es esta, Salake, de este grupo que se dedica a investigar y difundir el folclore de América Latina. Quisiera ser salaque como el mundo admitó. Yo quisiera Pues bien bonita esa interpretación de este Salak, este huayno, por el colectivo Amankai, que nos recuerda, por cierto, una versión también de la misma pieza por el grupo Bolivia Amán, también estupenda también. Y nos vamos a quedar todavía un poquito más en América Latina, ahora con el nuevo disco de Petrona Martínez, esta matrona del bullerengue colombiano, que publica ahora un disco con el título de Ancestras, en el cual se junta con diversas artistas como Angelique John, Nidia Góngora, Xenia Franza, o por ejemplo en esta pieza con la peruana Susana Vaca, el niño roncón, este bullerengue chalupiao que nos sirve para presentar el nuevo disco de Petrona Martínez, Ancestras. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Estamos en Mundofonías y estamos escuchando, como veis, música que reúne influencias, elementos de muy diversas partes del mundo. Aquí podíamos escuchar música de sonoridades árabes con cierto toque pop y elementos como ese sitar de la India. Y es que hoy en día, bueno, pues ese tipo de enlaces, cruces, encuentros se producen en muchas ciudades del mundo. Pero lo curioso es que esto nos llega desde los años 70 por el túnel del tiempo y es un disco que recoge uno de esos sellos inquietos que nos ofrece maravillas en ocasiones del pasado auténticamente fascinantes. Sublime Frequencies. La verdad es que el nombre está bien puesto. Frecuencias sublimes, en este caso con la música de Balik Hamdi, un disco titulado Modal Instrumental Pop of the 70s Egypt. Es decir, pop modal instrumental de los años 70 en Egipto. Eso de modal se refiere a que esta música no es armónica, es decir, no se basa en acordes, sino en un desarrollo de melodías. Es un concepto diferente a la música a la que estamos habituados en Occidente. Pero en este caso, como veis, con ese conjunto de influencias absolutamente fascinante y desde luego revelador que se estuviera produciendo en los años 70. De hecho, este artista pues ha sido compositor para grandes leyendas de la música como Umm Kulthum, etcétera, etcétera. Y aquí escuchábamos esta pieza titulada Gazaira, como digo, es la música de Balik Hamdi. Y vamos a cerrar este Mundofonías con el estreno del último y decimotercer disco del grupo Klezmatics, un grupo de los más conocidos de la música klezmer, esa música de los judíos de Europa Central y Oriental, aunque este disco vais a ver que es un poco diferente, no suena tan klezmer, se acerca un poco a la música contemporánea o música incidental para película, y es que de hecho es la banda sonora de unas grabaciones englobadas bajo el nombre de Letters to Afar, Cartas a Afar, realizadas por el artista Peter Forgax y que son películas históricas de los judíos polacos que se ha mantenido en el Instituto para la Investigación Judía YIVO, una organización de Nueva York, igual que este grupo, que los Klezmatics. La pieza que hemos elegido para cerrar este Mundofonías dentro de este disco Letters to Afar de los Klezmatics es la que vamos a escuchar, Naftule Sikl. Con ellos cerramos esta edición de Mundofonías, programa que os presentamos a Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez, desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden en buena parte del universo conocido y más allá. Recordad nuestra página web mundofonías.com, que nos encontráis también en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con la música del nuevo disco de Klezmatics. Hasta dentro de muy poquito. Salud.